Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Hola, muy buenos días a todo el mundo. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de cierto planchazo, cierta decepción que me he llevado al comprar un libro en la pasada feria del libro de Talavera. Desde luego no voy a decir el nombre del autor ni nada parecido porque mi labor no es la de crítico, pero sí diré que el título del volumen me llamó muchísimo la atención. Trata, según asegura el título, ya digo, del libro, de la cocina jareña. Pues como comprenderán, eso para mí es un reclamo imposible de resistir. Desafortunadamente, un primer vistazo hizo que se me cayeran todos los palos del sombrajo de mi entusiasmo primero. Bueno, no voy a meterme en mayores honduras, pero lo primero que vi, que me produjo una decepción, no, lamento decirlo así. Busqué en primer lugar, en el capítulo de dulcerías y de postres, el que llaman en Belvís candelillo, en nuestra Jara. Ya saben, una fruta de sartén a base de unos cilindros fritos bañados con miel, con el cual se hace una especie de flan, una cosa así, que también está presente en el recetario extremeño. Bueno, pues nada, por lo más que busqué, sencillamente no hay rastro de él en el libro y yo, me tienen que perdonar por la inmodestia, pues yo lo consideraría pues como uno de los dulces más significativos dentro del recetario jareño. Y lo que me terminó de bajar la moral fue que en la receta que da de nuestras entrañables puches, pues advierte que es un elemento necesario para realizarlas, pues la leche. Y por ahí sí que yo no puedo pasar. Claro que ustedes pueden hacer puches con leche, y como quieran, pero entonces ya no serán puches, yo diría que ya no serán puches. Nuestras puches se hacen con agua. Y considero que aquí está precisamente la gracia del postre. Hacer algo tan gustoso, con unos elementos tan modestos y pobres, si se quiere, con agua, harina, un poco de azúcar, anises y pan frito. Al sustituir el agua por la leche, lo que se consigue es algo parecido a una papilla para niños. Interesante discusión que he tenido ya en unas bastantes ocasiones. Esta que me ha planteado pues con señoras que están acostumbradas a hacer puches, con señoras, como digo, con las que he charlado desde hace ya mucho tiempo. Para mí, y perdonen otra vez la inmodestia, yo no tengo dudas, las verdaderas puches se hacen con agua. Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción de El Gran Duque Blanco, de David Bowie, que pertenece a una película, una magnífica película que vi en su día, por cierto, una película dura, pero muy buena, y la canción se llama Esto no es América. Some fails to bloom.